Y se viene una Fan Expo La Pampa, la 10ª edición, coincidente con la primera edición que se hizo también acá aquí en Santa Rosa. Así es. Es convocante definitivamente, ¿no? Porque para volver a aquí a Santa Rosa quiere decir que también hay mucho movimiento, ¿no? Y uno también ve las historias, bueno, ahora lo va a contar, ¿no? Nuestro entrevistado. El protagonista. Pero uno ve las historias en Instagram de la cantidad de gente que concurre a esta Fan Expo, ¿no? Y ahora nos vamos a sumar nosotras. Por supuesto. Yo espero... ¿Sabes qué? Que me puse la vacuna y después pensé y yo dije... Pero capaz que hoy le pega. No, o no, que capaz no me pegue, que no. Que no me pegue, que mañana prometí ir porque me espera Dark Vader. Es así, señoras y señores. Vamos a recibir al director de Juventud de La Pampa, Rodrigo Drager, porque se viene la 10ª edición de la Fan Expo La Pampa. Hola, Rodrigo, bienvenido. Paul y Camila te saludan, ¿cómo estás? Hola, un saludo a Paul y Camila y a toda la audiencia ahí de la radio. Llegamos. Llegaron a Santa Rosa y ahora ampliaron ahí, porque la primera fue en el Medasur, les quedó chico y ahora se van a Belgrano. Bueno, nos vamos al Belgrano y no solamente al gimnasio, sino a todo el predio. De hecho, en este momento estoy saliendo desde el predio, así que te puedo relatar qué es lo que va a ocurrir puntualmente. Sí, bueno, muy contento y contenta del gobierno de la provincia en poder volver a Santa Rosa. La primer Fan Expo en aquel 23 de abril, donde pasaron 8.000 personas. Fue una novedad para todos, fue un fenómeno y bueno... Quien vio eso y quien siguió viendo, digamos, las ediciones de cada una de las localidades, inclusive Pico, espera de Santa Rosa algo más, ¿no? Que eso fue tremendo en ese momento. Y bueno, y ahora esperemos y estamos trabajando día y noche, literalmente día y noche para que se pueda concretar y estar a la altura de las circunstancias. Va a ser este sábado desde las 19 a las 20, desde las 11 a 23, 12 horas, y el domingo de 12 a 21, unas 9, donde van a tener un montón de cosas más, y quienes ya vieron lo que era la Fan Expo en el Medasur, les adelanto que van a ver un montón de cosas más tecnológicas, sobre todo, que es la mayor de las diferencias entre los que vieron y lo que van a ver ahora, ¿sí? Qué lindo, qué lindo. Me imagino que a medida que fueron recorriendo, ¿no?, esta Fan Expo La Pampa, en distintas localidades de la provincia, ¿uno va perdiendo esa cosita de decir, bueno, ya más o menos tengo todo organizado, o siempre hay un desafío nuevo que se presenta? No. No es, yo no sé si es el destino o qué es, pero cada una es distinta. Y cada una tiene sus particularidades en cuanto a las localidades, en cuanto a desde la organización del equipo hasta la idiosincrasia de cada una de las personas que y de quienes intervienen. No se pierde esa cosita y de hecho se redobla en cada lado. Y acá no está siendo la excepción, por más que juguemos más cerca del local, digamos. Uh-huh. Así que trabajando y adecuándonos a los espacios, que ese siempre es el desafío. En cada Fan Expo son todas distintas. De hecho, cuando nos acercamos y vamos viendo en cada una de las localidades cómo es el salón, incluso van cambiando desde los baños a donde están, a la dimensión del escenario, a la dimensión de las pantallas y de un montón de cosas más que hacen que cada una sea distinta. De hecho, esto está hablado incluso con los propios protagonistas, que lo ven distinto, incluso la gente distinta. Bueno, en Santa Rosa esperamos una cálida recibida y una manija recibida por parte de justamente de Santa Rosa y de mucha gente que está esperando esta Fan Expo, incluso porque van a venir de varias localidades por cada una de las de no solamente del torneo de Counter, del Pampa Joven, de la final de Fénix, del K-pop, sino en general la está esperando. Rodri, también, bueno, ya se hace como la fama, podríamos decir, ¿no?, cada Fan Expo. Y contanos, ¿qué dice la gente, los chicos, las chicas que asisten a esta Fan Expo? Bueno, mira, ayer estábamos repartiendo unos folletos y está bueno siempre, digamos, sin decir quién es uno, ver y preguntar, ¿y qué tal les gusta? ¿No les va? Bueno, sí, bueno, manija porque cada uno espera un ambiente distinto. A ver, cuando íbamos hablando era esperaban una final nacional como es la de Fénix, o los artistas, qué sé yo, de la movida urbana. Después algunos estaban súper, súper entusiasmados con Metal Warrior, que viene, que es una banda de metal, de anime y demás. Después nos cruzamos incluso con algunas chicas y chicos que bailaban K-pop, entonces estaban ahí ensayando y están nerviosos y están esperando. Nos cruzamos con algunos que han ganado en otros lados algunos de los juegos, ya sea de Free Fire y de otros más, otros que se enteraron que hay Minecraft, entonces están entusiasmados. Y así cada uno distinto, que es lo lindo, y creo que es parte del acierto de la FANESPO, pues es que no tiene una clara definición. Nosotros decimos que es un evento juvenil y es un evento que a las juventudes se le da protagonismo, y no podés hacer un factor común más amplio que ese, porque cuando hablas a cada uno le interesa algo distinto, pero todo el mundo coincide en que es un evento para los jóvenes y un evento donde ellos y ellas se sienten no solo interpretados, contenidos, valorados, sino como que es su evento. Y igualmente que abarca todas las edades, porque vi de en las distintas localidades imágenes de gente grande que va con cochecitos, con niños, de niños recontracopados, olvídate, porque hay personajes dando vuelta por ahí, digamos que es para toda la familia, digamos. Exactamente, es un, como decíamos de la primera, es un evento que con interés juvenil, pero con vocación de ser para toda la familia, en algunas incluso se vio mucho más acentuada, donde venían y pasaban todo el día. Creo que Santa Rosa va a ser así, también va a ser para toda la familia, incluso para adultos mayores, siempre invitamos una hora antes, en este caso va a ser el segundo día, a algunos adultos mayores para que puedan venir cuando todavía no hay tanto sonido y puedan probar algunas cosas, darle un recorrido y escuchar de su parte justamente cómo ven la FANESPO. Y bueno, coinciden, lo hicimos en Alvear, lo hicimos en Nacha, lo hicimos en Pico, coinciden que es un evento de los jóvenes, pero que igual ellos se sienten también a la altura. Y después, respecto a la familia, bueno, la cantidad de niños y niñas, sobre todo, que se ven, porque son temáticas juveniles, pero son juveniles porque estamos en esta onda de cada una, y los niños y niñas también consumen eso. Entonces, cada uno, digamos, a su manera lo interpreta. Y bueno, ahí también en cuanto a las 30 computadoras que va a haber acá, que es una gran diferencia con el resto de las localidades, también lo que intentamos es hacer un evento donde la juventud sean protagonistas en el sentido literal, digamos. Pusimos juegos, a ver, ¿qué es lo lindo? Tal vez uno mira o juega o consume algunos juegos, por ejemplo el Fall Guys, no sé si lo ubicás vos, sí, que es como el Stumble Guys, el Minecraft, el Fortnite, que uno los mira, digamos, mira a los streamers que están jugando y se juntan a jugar. Bueno, ellos van a ser los protagonistas, porque no necesariamente todo el mundo puede tener una compu, y poner que la tenga, no necesariamente uno puede estar al lado de otro que está jugando, porque eso es lo lindo, ¿no? De un evento gamer presencial. Entonces, que estén esos juegos, aunque haya un torneo de Counter con un caster profesional también, también le suma y intentamos sobre todo cumplir los sueños que tal vez se imaginan antes de venir. Eso es sobre todo, porque cuando uno genera una expectativa intenta luego cumplir o estar a la altura, y bueno, por eso también salen luego manijas de todos. Y sí, olvídate. ¿Cómo queda ahora? Porque bueno, es como que si fuera como una especie de cierre de año. Yo pensaba preguntarle lo mismo, como sí, el cronograma de la Fan Expo. ¿O la cosa sigue ahora hasta fin de año? Va a haber una más en el norte de la provincia, pero en realidad como cierre de Fan Expo es el cierre de las actividades de todas las que se llevan a cabo. Está la final del Pampa Joven, está la final de Fénix Freestyle, que hubo en algunas Fan Expo y en otras no, digamos, por afuera, hubo, digamos, de escenario y de plaza. Hubo, a ver, va a estar la final del Pampa Joven, que es el concurso de canto. Ya quienes están en esta instancia van a poder tener financiado una canción, y quien gane va a poder financiarse un disco, justamente. Tenemos, digamos, los bailes K-pop, que la idea es que puedan participar quienes bailan, y están todas las academias contenidas, Viene una bailarina de, digamos, de trascendencia nacional a hacer un show, pero también a ser jurado. Y bueno, queremos marcar también eso, digamos, valorar, hacer un evento inclusivo para todas las clases sociales y para todos los santarroceños y en general todos los pampeanos, pero también darle una apuesta de calidad en cada una de las cosas, tanto en la puesta en escena, como el valorar cada una de las comunidades, como que tengan un caster, como que tengan un jurado a altura, tanto en el cosplay como en el K-pop. Se intenta dar un evento de calidad, digamos, dándole valor y manteniendo esa magia de la Fan Expo que se da, incluso ornamentada. La verdad que fue un gran acierto, Rodrigo, porque allá por la primera en abril, como mencionabas vos, me acuerdo cuando habíamos hablado acá al aire y mencionabas el tema de que sí, sería muy lindo realmente poder repetir antes de que se hiciera acá, ¿no? En los días previos. Y vos, no, olvidate, y dijiste el tema de, che, qué lindo sí sería poder llevarlo a las localidades. Y la verdad que pegó tanto que realmente se ha hecho como una cita que están esperando en las distintas localidades. ¿Cómo se organizaron con todo el equipo? ¿Se mueven todos en conjunto para esa localidad? ¿O la localidad también aportó sus jóvenes y toda su parafernalia, digamos, para poder colaborar con ustedes en esta Fan Expo? Tenemos un equipo del staff Fan Expo, que hasta nos quieren, o sea, nos amenazan para robarnos las remeras, del staff de Fan Expo, que se va moviendo, que no necesariamente son todos jóvenes de Santa Rosa, para que sepa, hay distintas localidades, distintas pantallas. Es como que ya un equipo que se fue haciendo y se fue aceitando, porque somos un grupo humano, no deja de ser eso también, ¿no? Y creo que también cuando uno va a otros eventos, ve la buena onda que es necesario también, pero es porque se va en pos de un camino y en pos de un montón de cosas que ya sabemos que es lo que hay que hacer. Fuimos creciendo también como equipo, pero no, a ver, como decimos también siempre, cada Fan Expo es distinta. Entonces, hacemos el trabajo previo de las juventudes, quienes se quieran sumar, se suman, se han ido sumando en cada una de las Fan Expo a integrar el equipo, a formar parte de la organización, aunque eso vaya en desmedro incluso del disfrute, pues imagínate, yo soy de Jacinto Arau, por dar un ejemplo, sí. Que vos la pedís a la Fan Expo y la pedís para que se haga en tu localidad, ¿entendés? Y vos sos el protagonista, no necesariamente, algunos sí, o sea, se organiza para jugar alguna de las cositas, pero después están dispuestos y es algo también para valorar, sobre todo, como siempre, de las juventudes, que a veces dicen que no están motivadas o que no son responsables o un montón de cosas más. Bueno, tal vez era cuestión, como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, de encontrar la manera para motivarlas y para darles lugar, y el lugar que ellas quieren, no es el lugar que un adulto quiere que ellos tengan, ¿sí? Es el cambio de paradigma, que también lo decimos siempre, de juventud a juventudes, de juventud de un adulto que defina vos qué es ser joven y si no estás fuera de la norma, o como un adulto que te define, bueno, vos sos joven, cuando seas adulto vas a entender, sino de entender que la juventud, que juventudes es que cada, que no hay una única juventud, y que hay una pluralidad, y que está bien que te guste el deporte, y está bien que no te guste eventualmente, y está bien que seas una persona retraída, digamos. Hay que aceptarlas como tal, tener empatía, y ver cómo cambiamos las estrategias para no dividir y sino sumar. Y los centenials, que son los jóvenes de hasta 23 años, la tienen un poco más clara en esa. Es como que no entienden y no permiten un montón de protocolos y de justicia. Entonces, a ver, nos interpela, pero también en este aspecto está buenísimo si son jóvenes con mucha más empatía. Me encanta porque los tenés redefinidos. Vos, Cerota, es director de juventud, ¿no? No, pero también es esto no es azaroso, ¿no? No, es que un gran trabajo lleva, y también imagino de escuchar, ¿o no? Pero de crecer, sobre todo eso. A ver, Paul, lo que vos pensaste hasta ahora, en realidad, era una cuestión de hacer el luto de que no va a ser las cosas como uno diga, sino como es la realidad. Es verdad. En un montón de cosas te pasará con tus hijos, sobrinos, tus nietos. Mira, si yo te digo esto, no va a pasar, y no va a pasar. Entonces, bueno, vamos a hacerlo de otra manera. Y la manera más linda era tal vez darle protagonismo y escuchar. Sí. Escuchar bien, porque uno siempre se escucha, ¿no? Pero un escuchar tanteando y viendo, es distinto. O sea, también se los compromete, a ver cómo está la escucha, también en este caso vos ves, y en todas las fanes pues están, que quienes se encargan de cada uno de los concursos y torneos y organizaciones y están, son jóvenes. O sea, vos no vas a ver adultos o gente muy grande en general. Bueno, en otro código es también hacerlo responsable. O sea, si vos me decís que esto anda de esta manera, bueno, ahora vayamos todos juntos de la mano. Y funciona. Rodrigo Drager sería cambiando como la... Cambiando la manera de hacer las cosas. Totalmente. No pensé que... Pero yo me pongo a pensar, Rodrigo Drager, ¿será como el senador ese en el Congreso de Paraguay que se ayornó y le cantó el tema de Shakira ahí en el medio de la sesión? Sabes que lo vi ayer y yo no me sale cantar. Yo te puedo... Incluso juego a juegos viejos. Pero bueno, yo intento aprender. Qué sé yo, en los juegos pasa que se me ríen porque en el término centenial me caigo a pedazos. O sea que no... Soy malo en algunos juegos. Pero bueno, pero está el interés. Ya te aviso que cantar no puedo, pero bueno, sí, claramente usar memes, usar ahora en esta edición va a haber, mirá, esto es novedoso y esto no lo sabe nadie, esto ni lo anunciamos, así que una primicia. No es tanto, pero para mí es importante. Van a haber dos aros de luz con un trípode enfocando para que haya, ya me prendió algo, para que haya un sector de TikTok. Me encantó. Con la luz. Así que vos vas y vas a poder llevarte tu videíto en la Fanespo con un aro de luz, así bien como profesional. No, me encantó. No, porque además están de glitter. Hay eso le iba a decir también, que hay un montón de cosas. Es. Brillo, bebé, brillo. Vamos, brillo. No me he puesto, ¿eh? Te vi. Bien, ves que sos buen jugador en ese sentido, ¿ves? Te la jugás ahí. Se prende en esa jugada. Rodrigo, ¿dónde pueden ver los chicos? Bueno, como siempre decimos, para invitarlos, para el que no sabe o quiere ir a determinada charla o asistir en determinado horario, ¿cómo va a ser el cronograma? ¿Dónde se pueden sumar para poder verlo? El cronograma está en las redes oficiales del Gobierno de Pampa en general y de Jóvenes en Línea en particular, que es el programa de la Dirección de Juventud, que viene desde la pandemia, que fue la plataforma, o sea, el trabajo silencioso en pandemia fue y permitió todo este tipo, digamos, de la Fanespo. Sin Jóvenes en Línea no hubiese podido ser posible la Fanespo. Jóvenes en Línea LP en Instagram, tienen ahí invitados, tienen el cronograma, tienen un montón de hasta de concursos más desde las redes sociales, así que estimo que ya lo estás buscando. A ver, decime vos, ¿qué vas a hacer? Yo te pregunto, a ver, vos, sí. En el domingo, ¿qué es el cierre? Sí. ¿Sí? El domingo a las 6 de la tarde está la competencia nacional de Fénix, sí. Y en paralelo está el concurso de cosplay, hay un concurso de K-pop y al final hay un show de unos raperos rosarinos adentro en el escenario interior, que es Golden Boys, y en el exterior está Metal Warrior, que es una banda de rock de metal. O sea, bien otaku o tenés rapero. ¿Dónde vas a estar vos? ¿Dónde voy a estar? Y mira, me tira mucho Freestyle Fénix. Pero terminó Fénix. ¿Vos vas a escuchar a los raperos o vas a escuchar una banda de metal con Dragon Ball, con Sailor Moon, con Naruto, con los Caballeros Zodíacos? Mirá, estoy como condicionando. ¿Los raperos? Sí. ¿Va hasta adentro? Bueno. Sí, me tiraste seis. Me tocaste. Además, una foto. La veo más por ese lado de los raperos y no por el. Me tocaste Sailor Moon y me veo que me dejaste. Ahí me dejaste tocando. No sé dónde voy a estar ahora, pero sí, voy a estar por ahí. Yo para buscar una foto con vos. Olvídate. ¿Dónde vas a estar? Mirá que vos entras al Club Belgrano, vas a encontrarte con una puesta en escena hermosa. Si viste foto de Pico, va a ser algo similar. No va a ser Pico, pero va a ser algo similar, porque es sin AGS esta. Luego vas a salir por el playón, va a tener una zona de capacitaciones, una zona de juego de rol, va a dar una vueltita y va a haber una pista de obstáculos por un viaje a Puebenco. Guarda, la podés hacer todas las veces que quieras. Bien. Vas a pasar por ahí, vas a pasar por el stand de los emprendedores locales y provinciales. Vas a entrar por una carpa de juventud, ¿sí? vas a salir de la carpa y vas a encontrarte con un montón de stands gubernamentales que tienen sorteos, premios, un montón de cosas más, y vas a tener un escenario enorme, vas a tener inflables y food trucks. Así que fíjate si va a estar en un lado o en otro, porque estás como lejos, ¿sí? O sea, no te quedes en el medio en ese momento, porque estás lejos de un escenario de otro. No. Vamos a pasar. Yo lo voy a buscar y así nos sacamos en el aro de luz, ahí nos sacamos foto. Dale, listo. Con brillo y todo. Rodrigo, muchísimas gracias por esta salida, como siempre. Bueno, mucha mer, aunque en realidad ya el éxito para mí está asegurado, pero bueno, ya nos vamos a ver ahí, y para cerrar el año realmente seguramente va a haber otras actividades y vamos a seguir en contacto. Exactamente. Y pero bueno, viendo el Mundial tranquilito, sí, esperarnos el viaje a Pehuenco del 13, 14, 15, que hay 8 o 10, ahora no conté bien, premios que se otorgan en el día a Pehuenco. Esperemos estar en cuartos y salimos de allá, de Pehuenco, si les parece. Genial. Rodrigo, un abrazo enorme. Listo, un abrazo, un saludo a ustedes y nos vemos mañana y el domingo.